Está lleno de gente, el humo, el ambiente del bar. Y yo que te espero, empiezo primero a fumar. Y luego bebiendo, queriendo en el vaso pintar tu imagen viniendo, espacio a la cita llegaré. No sé si cambiaste, si lo que pasaste sin mí torció tu camino, cambió tu destino y así. Cuando tú a mi lado, el tiempo pasado de ayer, de nuevo me cuentes todo lo que sientes, saberé. Y mientras te espero, me puse a cantar la canción de aquel tiempo nuestro, que luego otro tiempo borró. La pena y la gloria que tuvo la historia de amor que juntos vivimos cuando nos quisimos los dos. El tiempo pasando, yo sigo esperando en el bar y sigo bebiendo, quizá comprendiendo que ya tú no vienes, tal vez miedo tienes de ver. De pronto el pasado ya has olvidado el ayer. Pagué lo bebido y tú no has venido y me fui. Afuera llovía, el agua traía de ti. Recuerdos pasados que quise a mi lado tener. Rotos y lejos dejaron por viejos de ser. Y mientras te espero, me puse a cantar la canción de aquel tiempo nuestro, que luego otro tiempo borró. La pena y la gloria que tuvo la historia de amor que juntos vivimos cuando nos quisimos los dos. Y mientras te espero, me puse a cantar la canción de aquel tiempo nuestro, que luego otro tiempo borró.